Estás escuchando Chava Radio. 7 de julio de 1789. Mi nombre es Francisco García y como la mayor parte de la gente consigo sobrevivir gracias a mis labores en el campo. Pues como todos los días, hoy me dispongo a ir a la pequeña parcela que mi señor me presta para sembrar y recoger los frutos con los que, gracias a Dios, puedo alimentar a mi familia. Tantas son las crisis y tanta es la porción de cosecha que le debo de entregar a mi señor que me es imposible poder vender ningún fruto de los que con sudor y lágrimas he podido criar. Esto me pesa, pues soy padre de una familia pobre y como cualquiera me gustaría que mis hijos pudieran alimentarse de verduras y hortalizas, pero solo es vid y cereales los que en mi tierra consigo conservar. Hoy mi señor ha venido a recoger los censos, así como los derechos de monopolio y primicias que le debía de pagar. Y tan pobre ha quedado el resto de la que era mi cosecha, que mi pobre corazón se acelera por tener que decirle a mi mujer que esta semana tampoco podremos comer bien. 9 de julio de 1789. Vivo en una pequeña y repugnante aldea, cuyo hedor es imposible no captar. Las calles apestan a estiércol, orina, a madera podrida y a excrementos de rata. La muerte también emite un aroma que actualmente, por suerte o por desgracia, todos sabemos reconocer. Y digo suerte, pues soy un honrado y pobre campesino, que no sabe si es mejor la muerte o seguir viviendo esta triste e insignificante vida. Actualmente estamos pasando una desgarradora crisis de subsistencia. La situación empeora por momentos, para los menos favorecidos como yo. Las cosechas se pudren, los precios suben y la tasa de mortalidad aumenta con el avance de los días. Pues hasta la tercera de las 5 criaturas a quien mi mujer consiguió dar a luz con éxito han elegido los ángeles para que vuele con ellos. Llegó mi joven niña a vivir 40 meses en nuestro pequeño hogar y robó los corazones de todos los integrantes de nuestra bienaventurada familia. Muchas fueron las lágrimas que brotaron nuestros ojos cuando tuvimos que abandonar en el foso su delgado y pálido cadáver. 12 de julio de 1789. Hoy ha llegado el pesar de mi familia, pues otro de mis hijos me va a ser arrebatado. Esta vez no será una enfermedad quien se lleve el alma de mis amados descendientes. Esta vez será la justicia quien lo haga. Pues un pecador, sin que yo lo supiera, estaba viviendo en mi casa. El mayor de mis hijos, que ha llegado a los 13 años, ha sido detenido por robar una barra de pan en la panadería local y será ahorcado hoy mismo al mediodía. Puesto que el robo no se puede permitir en nuestra pequeña aldea y servirá a mi amado hijo como ejemplo de lo que no se debe permitir. Espero el Señor lo perdone y pueda subir su alma a los cielos para la vida eterna. Doy gracias en verdad para que mi hijo sea ahorcado por robar y no por sodomita, pues a estos los ahorcan atándolos de los pies y sufriría a mi hijo por días hasta que por fin sintiera el placer doloroso de la muerte. Estás escuchando Chava Radio.